pronto. Ok, ya aquí déjame, estamos. Voy a ir a por un café porque yo me calofrío. Ahorita vengo, ¿no? Bueno, espérame, está bien. Espérame.